de opinión pública, dirige Gustavo Córdoba y Asociados, fue la encuestadora que más se le acercó a estos resultados. Y bueno, le preguntamos y le damos primero los buenos días. ¿Qué tal, Paola? ¿Qué tal, Nacho? Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien acá, con mucho frío por acá esta mañanita, no sé cómo estará por allá, pero bueno. Está frío también en Córdoba, sí. Frío también, bueno, te damos, bueno, primero los buenos días y preguntarte qué fue lo que pasó el domingo y qué fue lo que pasó en contraste con, bueno, con todas las encuestas que no alcanzaron a llegar a tanta diferencia, ¿no? Exactamente, sí, la verdad es que hubo encuestas cercanas al resultado que se obtuvo el domingo, otras no tanto. Es un error, la verdad, utilizar las encuestas como instrumentos para prever cuál va a ser el resultado final en las elecciones. Las encuestas, los focus group, las encuestas telefónicas y todas las herramientas metodológicas que tenemos para investigar la opinión pública, lo que hacen es brindar elementos para diagnóstico, elementos para diseño de estrategias, elementos para diseño de campañas y elementos para acercarse un poco más a lo que está necesitando y a lo que está opinando la gente, pero no son un elemento para predecir elecciones. No obstante, por supuesto, hay herramientas que se acercan un poco más, otras que se acercan un poco menos. Lo que sucedió el domingo pasado creo que muestra a las claras que la gente opinó en manera diferente a lo que se venía previendo y que el gobierno además de alguna forma ocultó aquellas encuestas que no le daban de manera muy favorable. Digo, lo que se publicó no estaba muy cercano a lo que realmente los instrumentos nos estaban mostrando. No lo quisieron ver o no lo quisieron mostrar, decís. ¿Crees que sí lo veían? Creo que hubo dos componentes. Es muy claro el mensaje que dio el presidente ayer. Hubo una parte que no vio, porque hubo una falta de empatía total, primero, con respecto al resultado y a la gente, por la forma en que votó, pero además se mostró una falta de previsión con respecto a los resultados. A ver, me parece que hay dos cuestiones. Una que pasa por el error político, como por ejemplo puede haber sido el hecho de haber pegado la elección a gobernador de provincia de Buenos Aires con la elección presidencial. Uh-huh. Eso puede ser un error político, un error de lectura, un error de interpretación de cómo estaba operando la opinión pública, pero también hay errores de empatía con respecto a lo que le pasa a la gente. Y en ese sentido me parece que el presidente no llegó a decodificar la magnitud de ese error emocional, por decirlo de alguna manera, que se produjo después de la elección en Las PASO. La diferencia que se planteó fue tan importante que no se logró tomar dimensión de lo que había pasado. La diferencia estaba antes de las elecciones, había una clara ventaja en favor de Alberto Fernández y el presidente pareció no estar preparado para esa situación si prestamos atención a lo que planteó en su conferencia de prensa en el día de ayer. Uh-huh. Es llamativo, siendo que uno ve cómo está tan asesorado en hasta en las pequeñas comunicaciones, ¿no? Que no esté preparado para dar una respuesta clara a una situación que se podía darse, digamos. Bueno, también puede ser parte de una estrategia el hecho de negar esta magnitud en la diferencia, que más que soslayar el resultado o tratarlo de manera sin darle la importancia que requiere, lo que hizo fue profundizar de alguna manera una crisis dentro del gobierno de interpretación de la realidad. Es lo que comentaba anteriormente. Uh-huh. Digo, hay una falta de empatía con lo que le sucede a la gente. Si tenemos en cuenta lo que dijo el presidente ayer con respecto a que el kirchnerismo tuvo la culpa de lo que sucedió con respecto a los mercados, que tiene que hacer una autocrítica el kirchnerismo, digo, no, claramente no recibió el mensaje. Yo decía antes de escuchar sus declaraciones que el resultado, lo que había impuesto, era una moderación, una prudencia, una madurez política por parte de todas las fuerzas políticas en la Argentina para campear la situación que se venía con la reacción de los mercados. Y la verdad es que eso no alcanzamos a verlo en el presidente. Claramente lo que declaró el presidente en su conferencia de prensa nos muestra que no interpretó la magnitud de la diferencia obtenida por Alberto Fernández. No la ve, digamos, dicho mal y pronto. No la ve o no entiende por qué se produjo esa diferencia. Uh-huh. Claramente no se decodificó el mensaje. Digo, ellos sabían que iban a perder las elecciones, pero de alguna manera creo que, más allá de buscar responsabilidades o no, lo que hay que hacer ahora es buscar una viabilidad para llegar al 27 de octubre, una viabilidad traducida en términos de gobernabilidad, de institucionalidad, pero claramente tenían la oportunidad de dar un mensaje en tono empático, pedir disculpas a la población por no haber entendido hasta ese momento los reclamos de la gente. Creo que de alguna manera subvaloraron esta situación económica que por supuesto pega y que hace que la gente opte por votar en contra y plantarse en esta diferencia, ¿no? Bien, Paola, te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera Camendo.